Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 19 de junio de 2016. Gran Bretaña está de luto tras la muerte por disparos de la parlamentaria Jo Cox, que tuvo lugar poco después de la reunión con sus constituyentes el jueves pasado. Cox era una madre de 41 años de edad que trabajó en Oxfam antes de ser electa miembro del Parlamento por el Partido Laborista. Era conocida por su apoyo apasionado a los refugiados sirios y era miembro de los laboristas Amigos de Palestina. El primer ministro británico David Cameron le rindió homenaje el jueves pasado. David Cameron expresó, entre citas, «Esta noticia es absolutamente trágica y terrible. Mis pensamientos están con el marido de Joe, Brendan, sus dos hijos y el resto de su familia. Hemos perdido una gran estrella. Ella hacía grandes campañas como miembro del Parlamento con gran compasión, con un corazón grande y la gente va a estar muy, muy triste por lo que pasó. Una terrible, espantosa noticia». Jo Cox es la primera integrante del Parlamento británico en ser asesinada en más de 25 años. Su muerte se produjo apenas una semana antes de la importante votación conocida como Brexit, en la que los votantes británicos decidirán si el país debe permanecer en la Unión Europea, UE. Cox era una firme defensora de la permanencia en el bloque. Testigos dijeron que durante el ataque su asesino, Thomas Mayer, gritó Britain First, Gran Bretaña primero en español. Una posible referencia al partido político anti-inmigración de extrema derecha del mismo nombre que está presionando para que Gran Bretaña abandone la UE. El Southern Poverty Law Center afirma que desde hace tiempo Mayer es partidario del neo-nazi Alianza Nacional. Esto se produce al tiempo que se cumple el primer aniversario del ataque del supremacista blanco Dylan Roof en la iglesia histórica AME en Charleston, Carolina del Sur, donde se perdieron 9 vidas. Y el jueves pasado, el presidente Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden visitaron Orlando, Florida, donde se reunieron con los familiares de las 49 víctimas de la masacre del domingo en un club nocturno LGTB. La reunión se produjo al día siguiente de que los demócratas del Senado realizaran una maniobra obstruccionista de casi 15 horas para exigir una votación sobre las medidas de control de armas. En Orlando, el presidente Obama hizo un llamado a la acción para el control de armas. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. I can see the teardrops falling down, and by your looks I knew he had put you down. Yes, he treated you so you. Teardrops Falling del grupo The Versatiles. Y están escuchando Radio Caracol. Y mientras el presidente Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden visitaron Orlando, Florida, en un artículo de opinión publicado el jueves en The New York Times, el general Stanley McChrystal, excomandante estadounidense en Afganistán, también pidió un mayor control de armas, con las siguientes palabras entre citas. Nuestras comunidades no deberían sentirse como zonas de guerra. Nuestros líderes pueden empezar por hacer más para mantener las armas fuera del alcance de aquellos en los que no se puede confiar que las manejen de manera responsable. Esa debe ser nuestra misión. Cerramos citas. Esto se produce un día después de que el representante de Massachusetts e infante de la Marina veterano Seth Moulton apareciera en la portada de The New York Daily News con un rifle de asalto bajo el titular, entre citas, ningún civil debería poseer esta arma. Mientras tanto, el senador de Arizona, John McCain, acusó al presidente Obama de la masacre del domingo en Orlando al hablar con la prensa en jueves. John McCain anunció, entre citas, estoy escuchando mucho a mis electores sobre lo que pasó y, por supuesto, les estoy diciendo que se den cuenta de que Barack Obama es directamente responsable de esto. Porque cuando sacó a todos de Irak, Al-Qaeda fue a Siria. Se convirtió en el ISIS. Y el ISIS es lo que es hoy gracias a los fallos de Barack Obama. Fracasos totales por retirar a todos de Irak, pensando que los conflictos terminan solo porque nosotros nos retiramos. Así que la responsabilidad por ello recae en el presidente Barack Obama y sus políticas fallidas. Cerramos cita. Más tarde, McCain intentó retractarse de estos comentarios. Escribió, entre citas, me expresé mal, no era mi intención dar a entender que el presidente fue personalmente responsable. Me refería a las decisiones de seguridad nacional del presidente Obama, no al propio presidente. Cerramos citas. Pero el presunto candidato presidencial republicano Donald Trump apoyó los comentarios originales de McCain y les dijo a sus seguidores en Dallas que mientras que Obama estaba culpando a las armas, él creía que el tiroteo fue causada por, entre citas, la debilidad de nuestros líderes. Y el director de la CIA, CIA, John Brennan, ha dicho a los servicios de inteligencia del senador que el agresor de Orlando, Omar Mateen, no tenía ninguna conexión directa con el autoproclamado Estado Islámico, o ISIS, o cualquier otra red extremista, aunque Brennan dijo que Mateen se había inspirado en ISIS. Mientras tanto, el senador de Wisconsin, Ron Johnson, le solicitó a Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, datos de múltiples cuentas de Facebook presuntamente asociados al atacante. En la carta, el senador Johnson afirma que Mateen había publicado en Facebook llamamientos para que Estados Unidos y Rusia pusieran fin a las campañas de bombardeo contra ISIS. Y ahorita continuamos con más noticias sobre México y cómo analiza nuevamente la masacre cometida en mayo en el club LGTB aquí en Radio Caracol. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo. Preguntaba la doña, se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió esta noche y no ha regresado. Sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la muela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo es muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa raya. Nada más conmigo y fue entregarme hoy por la tarde y ahora vi que no saben. Caracol, y eso fue la canción Los Desaparecidos por el grupo Sargent García, originalmente escrita por el cantante Rubén Blades. Por otra parte, en México se conoció más información acerca del tiroteo masivo perpetrado el mes pasado en un club LGTB del estado de Veracruz, al sur del país. El 22 de mayo, hombres armados abrieron fuego dentro de Madame, un conocido bar LGTB en Xalapa, Veracruz. Existen distintos informes acerca de la cantidad de personas asesinadas, entre 5 y 7, además de las 14 que resultaron heridas. Las autoridades sostienen que el tiroteo estuvo relacionado con las drogas, sin embargo, miembros de la comunidad lo califican como un delito de odio. Y en noticias relativas a la campaña electoral, el precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders se dirigió a sus simpatizantes mediante una transmisión en vivo por internet el jueves de noche y prometió continuar con lo que describió como su revolución política. El discurso tuvo lugar 2 días después de que Hillary Clinton ganara las últimas primarias en Washington, D.C., mientras que Clinton proclamó su victoria en la contienda demócrata, Sanders anunció que seguirá en carrera hasta la convención partidaria. No ha dado su apoyo a la exsecretaria de Estado, pero prometió trabajar junto con ella para derrotar a quien se presume que será el candidato republicano, Donald Trump. Sanders dijo además que presionará a la campaña de Clinton y al Partido Demócrata para que adopten una agenda más progresista. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos aquí en Radio Caracol. Gracias a Democracy Now! Por las noticias internacionales y nacionales. Nos estamos escuchando. This is my home. Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 19 de junio de 2016. Más de 50 diplomáticos del Departamento de Estado solicitaron que Estados Unidos lleve a cabo ataques aéreos contra el régimen del líder sirio Bashar al-Assad, alegando que este ha infringido en repetidas oportunidades el débil alto el fuego. En un memorando interno del Departamento de Estado, los diplomáticos argumentaron a favor de un abrupto apartamiento de la política del presidente Obama para Siria, que incluye ataques del autoproclamado Estado Islámico, pero no contra el régimen de Assad. En el mismo memorando, sin embargo, los diplomáticos reconocen los riesgos de incrementar la intervención militar estadounidense, la cual supone el riesgo de confrontaciones militares con Rusia, que apoya a Assad. El presidente Obama y altos comandantes del ejército, por su parte, manifestaron su preocupación respecto del efecto de vacío que podría generarse si Assad fuera derrocado. El memorando coincide con el cierre de un hospital apoyado por Médicos Sin Fronteras el jueves, a causa de los ataques aéreos contra zonas bajo control rebelde en Alepo. Los habitantes de esta ciudad denunciaron que están lanzando bombas de barril. Por otra parte, un juez federal se expidió contra Texas, lo que permitirá al gobierno federal ubicar a refugiados sirios en este estado. Un reciente informe del Senado afirma que la Cruz Roja mintió al Congreso después del terremoto que tuvo lugar en Haití en 2010 y que utilizó para sus propios costos de funcionamiento mucho más dinero donado de lo que había reconocido anteriormente. La Cruz Roja recaudó casi 500 millones de dólares en donaciones después del desastre. El informe de 300 páginas afirma que la organización utilizó 25% de estas donaciones, casi 125 millones de dólares, para sus propios costos de recaudación, gestión y programación, en lugar de destinarlos a Haití. El informe concluye que existen entre citas numerosas y fundadas preocupaciones respecto a la Cruz Roja como organización. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Están escuchando Radio Caracol en Radio Santana y eso fue la canción Modern Man por el grupo Quetzal. El mes pasado fue el mes de mayo más caluroso de que se tengan registros. Fue el 13º mes consecutivo que estableció un nuevo récord en el marco del creciente calentamiento global. Esto coincide con una abrasadora ola de calor que se prevé que experimentará la zona central de Estados Unidos el fin de semana que viene. Por otra parte, cientos de personas al sur de California fueron evacuadas de sus hogares cerca de Santa Bárbara luego de que un incendio forestal provocado por la sequía aumentara vertiginosamente su magnitud el jueves. Científicos vincularon el incremento de los incendios forestales con el cambio climático. Y en Texas, autoridades investigan el asesinato del periodista Jacinto Torres Hernández, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el lunes de noche en Garland, localidad ubicada en la zona metropolitana de Dallas. Torres era reportero del periódico en español La Estrella e integrante de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Su hija, Aline, o Aline, afirma creer que su padre podría haber sido asesinado por su labor periodística, que incluye investigaciones sobre la trata de personas. Y en Seattle, un docente de una institución educativa pública que fue rociado con gas pimienta por la policía durante una manifestación organizada por Black Lives Matter el día de Martin Luther King, alcanzó un acuerdo con la ciudad por $100,000 y utilizará el dinero para crear la beca Black Education Matters. La traducción es: la educación de las personas negras importa. Para estudiantes activistas, Jesse Hagopian es profesor de historia en la secundaria Garfield High School. Fue rociado con gas pimienta por la agente de policía de Seattle, Sandra de la Fuente, mientras hablaba por teléfono con su madre tras haber dirigido a los manifestantes. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Motocicleta te hace sentir que eres un dios. Vuelas alto sin barreras entre el horizonte y el adiós. Cambias fama por tu vida y rompes los espejos y el dolor. Debajo el suelo pierde para siempre los fragmentos de tu voz. Yo viviré en la soledad. Yo quedaré en la soledad. Fracción. Tus deseos y motivos se quedaron suspendidos en el reloj. Tú serás el que faltaba, solamente tú y nadie más. Yo quedaré soledad. Están escuchando Radio Caracol y eso fue la canción High and Dry por el grupo Radiohead y Elele. Y continuamos con noticias aquí locales que sucedieron este pasado 16 de julio, cuando cerca de 50 manifestantes en contra de las deportaciones bloquearon Civic Center Drive frente a la Corte Superior del Condado de Orange. Esto pasó el viernes 10 de julio y desviaron el tráfico y gritaban consignas para poner fin a la cooperación del Departamento del Alguacil con oficiales federales de inmigración. Cerca de una docena de oficiales de la policía de Santa Ana observaban de pie junto a sus atropatrullas. Cuando los manifestantes gritaron, si se puede, ¿de quién son las calles? Nuestras calles, o en inglés, whose streets, our streets. Los manifestantes quieren que el alguacil Sandra Hutchins ponga un fin al contrato con el Departamento de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE, en el cual el Departamento de Alguacil transfiere inmigrantes indocumentados que han sido arrestados a ICE. La deportación no es trabajo del alguacil, cerramos citas, dijo Carlos Perea, organizador de la protesta y miembro del grupo activista Coalición para Sacar a ICE de California. Entre citas dijo, este es solo el comienzo. En el pasado, el Departamento del Alguacil ha defendido el programa, diciendo que solamente aquellos condenados por delitos mayores o crímenes graves son entregados. Aquellos que el departamento cree, entre citas, presentan una amenaza para la seguridad pública. La protesta inició en la organización Latino Health Access, que ustedes saben es una organización que trabaja contra los problemas de salud, como también términos de aburguesamiento y organización comunitaria, junto con el Centro Cultural. El grupo marchó hasta la corte y bloqueó Civic Center Drive a la altura de la calle de Parton por cerca de 15 minutos. Una hora más tarde salieron de la calle y hacia la acera. Aparentemente, nadie recibió una infracción y ninguna persona fue arrestada. Y en el Inland Empire, los líderes musulmanes de la área se unieron en duelo a sus homólogos alrededor del mundo. El domingo 12 de julio, la semana pasada, se unieron por las víctimas del tiroteo de Orlando y condenaron al hombre responsable. La vigilia en la mezquita de Chino atrajo más de 100 personas y fue un gesto humilde para fortalecer los lazos, dijo Hassan Khan, que es presidente de la comunidad musulmana Ahmadiyya de Los Ángeles. La escritura nos enseña que el asesinato de una persona es como la destrucción de toda la humanidad, dijo Khan, cerramos citas. El portavoz de la comunidad, Amjad Khan, dijo que la comunidad musulmana estadounidense no necesariamente aprueba los puntos de vista de la comunidad LGTB, que significa lesbiana, gay, bisexual y transgénero, pero él dijo que cree que es irrelevante cuando se trata de temas que nos unen, independientemente de las creencias o orientaciones, como parte de la familia humana. Todos tenemos derecho a vivir sin miedo, cerramos citas. También participaron oradores de otras religiones en la vigilia como muestra de solidaridad. Otras comunidades musulmanes no tardaron en expresar su solidaridad con las víctimas y su repudio por el tirador Omar Mateen, que nació en los Estados Unidos de padres de origen afgano. El ataque fue horrendo, dijo Hassan Basir, presidente de la Junta de Directores de Islamic Society of Corona Norca. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar a Radio Caracol y gracias a Democracy Now! Por las noticias locales e internacionales. Nos estamos escuchando.